que sacar los ejes que en todos los temas están como saltando. O sea, la impunidad, la violencia, el derecho de los espacios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nuestras comunidades? ¿Es en cuanto al espacio público? Los ejes que están atravesando todos los problemas culturales en este momento. Se me ocurre la impunidad y la violencia en sí misma que está existiendo dentro del territorio de la comunidad donde estamos trabajando. Por ejemplo, en el espacio público allá en el DF, pues cada vez hay menos, ¿no? Como que se está... Yo lo veo así de que tú sí vas a irte a divertir un espacio, pues tienes que consumir o tienes que comprar. Ya no hay lugares donde vayas nada más como a pasar el rato, sino que o te piden un cover, una entrada o a fuerzas. Pues no es que tengas que comprar, ¿no? Pero las actividades están destinadas para que seas para una sociedad consumista. Bueno, es que también depende de tu localidad. Por ejemplo, en la zona de Iztapalapa había zonas o terrenos baldíos en los cuales se recupera ese espacio para que se conviertan en espacios comunitarios. No es lo mismo tampoco un espacio público o un espacio comunitario, pues el comunitario lo trabaja la misma comunidad y el público cualquiera puede utilizar ese espacio. Entonces, a nosotros en la parte de Iztapalapa, en la parte de Oriente, hemos tenido problemas ante la delegación que nos ponen eventos dentro de estos espacios comunitarios y también que nos han puesto fiestas privadas dentro de esos espacios públicos. ¿Y qué pasa con eso? Cuando tenemos un proceso, una actividad cultural comunitaria, nos cierran los espacios. Entonces, hemos tenido problemas muy fuertes en contra de eso. Y cada vez que hay cambios administrativos, también algunos afectan y algunos apoyan. Entonces, eso sí es un problema que nosotros regularmente hemos tenido actualmente con la delegada que tenemos. Por ejemplo, yo soy de Puebla. Puebla es un estado... Si ustedes ven el centro, se ve muy diferente a las colonias populares. En las colonias populares vivimos en la... como cerdo realmente, en montoneras de basuras, no hay espacios públicos, incluso actualmente no hay terrenos baldíos ya, como te digo. Cuando llegué, todo era llano, pero hoy la ciudad se ha llenado. Y no hay, tenemos un espacio público como para 30 colonias populares. Ese sería un buen espacio para rescatar. Y viendo este espacio, pues posiblemente en poco tiempo podamos llegar a tener un cambio de gobierno y se pueden hacer muchas cosas, porque no se puede. A lo mejor podrían ustedes pensar ser más radicales, pero desgraciadamente no se puede. Yo soy de comunidad, luego llegué a vivir a colonia popular. He participado desde que llegamos, en toda la obra que hay, por medio de la gestión. Entonces, las personas en colonia popular, que es muy diferente a la ciudad, como que hacen caso mucho a un liderazgo. Y si ese liderazgo les dice, ahora vamos por aquí, ahora vamos por allá, lo hacen porque es la persona con la que han trabajado. Entonces, si tenemos la suerte de que haya personas con liderazgos que piensen diferente, pues tendremos un avance. Pero si no, nos va a costar un poco de más trabajo. Es muy importante esto de la cultura viva. Yo no pertenezco a colectivos, participo con SINAR, porque me gusta ser más independiente para que pues no me presionen, ¿no? Por medio de la compra, la dádiva y eso. Pero no tenemos espacios. Nuestra situación es muy grave de los jóvenes. Es terrible, de verdad. Si pudieran ir una colonia popular de Puebla, me imagino como las del DF, no las conozco, pero es muy triste. Los jóvenes ahí moneándose, pintando cualquier tontería en las paredes. pateando la basura, tirándola, los perros lambrijos por todo, pobres animales, de verdad que es muy triste. No tenemos una cultura de la vivienda digna, menos de acercar el arte o no sé, la música, todo esto a las personas. Y si se puede a través de colectivos que apoyen, porque hasta hoy lo que hacemos nos cuesta de nuestra bolsa, que llegamos a hacer actividades, ¿no? Como el 14 de febrero, en momentos así, pero de otro modo no se puede, porque solamente llegan eventos cuando va a llegar un candidato. Y digo, payasitos que no aportan. Nada más como, bueno, no sé, como creo que como las participaciones están diciendo cosas que tienen que ver, acuerdo, al espacio público, lo que dice la compañera de entender, y es como bien importante que una cosa es el espacio público y hay espacios comunitarios que, como las diferencias, podría decirse como en el mismo concepto, pero porque luego sucede que luego llega gente a las comunidades y está trabajando espacio público cuando ya hay espacios comunitarios que son como lo mismo, por así decirlo, pero desde otra lógica, pues desde la lógica comunitaria. Entonces, creo que todos estamos diciendo como onda, también digo para ella que es lo de cultura viva, que para qué podría ser cultura viva. Entonces sí sería chido como organizarnos para ver si, de lo que vamos diciendo, para que sea más libre el asunto, pero que vayamos como retomando en qué podría caber como en esta conceptualización de qué es el espacio público. Creo que sí es importante como hasta entender que también hay espacios comunitarios. No sé, yo toco música de una tradición que tiene 400 años y es un espacio comunitario construido por la gente, ¿no? Y no le llama así, le dice huapango, pandango, la fiesta patronal o este tipo de cosas, pero que son formas que sí sería importante que se mantuvieran porque ya están ahí y que tal vez no pueden caer en este concepto, ¿no? Yo creo que ahí también hace falta, de hecho, el reconocimiento de nosotros como comunidad, precisamente, de la diferencia de que es un espacio público y un espacio creado por la comunidad. O sea, donde yo estoy, no hay un reconocimiento de espacio comunitario y de espacio público de entrada, ¿no? De hecho, existe la propiedad privada. Empezamos a enrejar los cerros, ¿tá? Empezamos a poner mallas y a tapar pasos. Sí, cuando todo el mundo pasaba por ahí. Cuando todo el mundo, y entonces se encuentra con la reja, pero yo también me veo en la situación de que me echan la basura, aunque a partir de la reja echan la basura donde nosotros estamos, ¿no? Entonces yo creo que ni siquiera se reconoce como un espacio, ya la reja, bueno, por sí divide, sí. Pero no hay un reconocimiento de que esta montaña en la que vivimos todos es un espacio comunitario donde todos podemos convivir, sino que ya se vuelve una división de propiedad privada, donde aunque yo tenga 5 centímetros de diferencia, ahí voy y tiro la basura, ¿no? O sea, 5 minutos. Entonces, por ejemplo, yo siento que hace falta, de hecho, un reconocimiento como de construcción de espacios comunitarios. Yo, bueno, como lo que he visto luego, que me ha tocado ir como a Cultura Viva, pasa eso. Muchas de las comunidades de Centroamérica y Sudamérica, en algunos países, ya los pueblos originarios no están. Entonces hay toda una cosa de reconstruir desde el imaginario, no desde verlo, como nosotros. Nosotros todavía en todos los estados hay espacios que históricamente, naturalmente, son espacios como comunes, ¿no? Que se entienden como comunitarios, y sí es cierto, no hay un reconocimiento, y no hay, yo creo que no deberíamos de caer como en el nombrarlos, desconocerlos, porque ese es el problema, ¿no? Ahora el asunto del campesino se llama permacultura, bioconstrucción, cuando en realidad en las comunidades son las formas de construcción y hay un despojo cuando se nombra de esa manera, ¿no? O sea, orgánico, cuando todos los mercados de nuestro país son tienen una gran parte de eso, ¿no? De orgánico, porque las señoras que bajan y venden su tomate, su, bueno, por allá, su chipiles, su epazote y todo ese tipo de cosas. Creo que sí tenemos que tener cuidado, que sería importante tener cuidado, que a la hora que nombremos entendamos que en otros lugares se entiende de otra manera, y que no llamarlos así es también no reconocerlo. Y que muchas veces, no sé, en Brasil, Brasil, que también hay un rollo de racismo y que muchas veces empezó el asunto de Cultura Viva allá, no hay como cosas que son tan naturales aquí por los pueblos originarios y cómo se han mantenido, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay, es importante, como si hablamos de espacio público, entender que en otros lugares puede ya ser llamado de otra manera, ¿no? Y se tiene que nombrar de esa manera en el lugar. Y nosotros, si estamos aquí, tenemos que saber que se puede llamar de esta manera o de la otra, ¿no? Como para entender y tener como un concepto, ¿no? Sino que ese concepto puede tener un nombre diferente en otro espacio. Bueno, es que eso también tiene que ver con el contexto de donde venimos. Por ejemplo, en la red cultural Oriente sí vemos eso de los espacios comunitarios, espacios públicos, porque lo manejamos mucho allá. Y es como tú dices, puede haber diferentes nombramientos. Entonces, pero realmente el trabajo también viene de un contexto histórico, de un contexto social. Por ejemplo, en la red cultural Oriente había problemáticas que nos unieron. Es decir, bueno, pues nosotros como colectivos, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué vamos a generar? ¿Qué hacemos? ¿Qué actividades hacemos? Entonces nos vamos a involucrar. Aunque hay colectivos que también son del Oriente, no se unen porque no tienen una misma visualización que nosotros tenemos. Pero eso no impide que nosotros no tengamos ese acercamiento y esa convivencia. También, por ejemplo, lo pongo mucho en mi colonia, porque pues en mi colonia hemos traído un proceso muy largo, un proceso de historia de trabajo comunitario. O sea, de que la gente empezó a rascar, empezó a cimentar la colonia. Entonces, ese proceso de los espacios, la recuperación de estos espacios abandonados para hacerlos comunitarios, a nosotros sí nos significa, como ella decía, el reconocer nuestra identidad y saber de dónde procedemos, hacemos que reconozcamos nuestros espacios. Sí, así como la fiesta privada que nos pusieron en un centro cultural, mucha gente dice, ¿cómo va a haber evento? Y cuando le dicen, no, es una fiesta de 15 años, y hasta eso dicen, ¿y quién les dio permiso, no? Cuando es de propia, pues le dicen, no, es de la delegación. ¿Qué onda, no? Entonces la gente también se importa. Hola, mi nombre es Cecilia Maldonado y yo vengo del Estado de México y pues yo antes casi no participaba en colectivos, pero ahorita hay una situación allá que es como de ataque hacia la comunidad y la verdad es que por eso decidí venir acá y acercarme un poco más al trabajo comunitario que se hace en otros espacios, como para conocer las experiencias y ver de qué manera nosotros también podemos ir trabajando ahí ante un proceso urbano estatal que se está imponiendo en la zona donde yo vivo. Y bueno, ese es así como el panorama general, ¿no? Pero sí, yo coincido con Sahel en que no tendríamos que encasillarnos en un concepto, porque yo básicamente no coincido mucho con el de espacio público. Para mí ese es un concepto muy estatalizado, ¿no? Es así de que inclusive hicieron un programa que se llama Rescate Espacios Públicos. Entonces llegan a las comunidades y les dicen, este cerro que era tuyo, que es el problema que tenemos ahí en una colonia donde yo estoy viviendo, este cerro que era de ustedes, que era comunitario, lo vamos a rescatar, lo vamos a meter dentro del programa de espacios públicos y le vamos a meter dinero, y ahora ya van a cobrar para que pueda entrar la gente a correr, vamos a hacer un parque, le vamos a meter infraestructura. O sea, es así como la maravilla del mundo, ¿no? Entonces me parece que sí, no tendríamos que encasillarnos. A mí me gusta mucho más pensarlo de manera abierta, como esta idea de construcción de comunidad y cada quien como en su colonia lo quiera llamar, pero creo que sí hay también como una idea que nos une, ¿no? O sea, aunque le llamemos espacio público, espacio comunitario, construcción comunitaria, etc. O sea, sabemos pues en el imaginario, como mencionabas a él, que efectivamente es como una articulación de esto, ¿no? Y de lo que mencionabas tú ahorita, o sea, yo me siento muy identificada, no sé cómo habrá sido ahí, pero ahorita todavía no le ponen las rejas a ese cerro, pero la intención es precisamente pues privatizarlo, ¿no? O sea, hacerlo un bien mercantil, y la comunidad que estamos ahí pues hemos tratado también de, por medios legales, porque a veces uno se tiene que meter a eso como para pelearles el que no pues hagan lo que ellos quieren hacer, porque obviamente no nos sentimos a gusto con eso. Es como si nos estuvieran arrancando parte de o sea, algo de nosotros, ¿no? O sea, donde antes podíamos ir a correr tranquilamente, ahora resulta que no, que vamos a tener que pagar 30 pesos para poder usar las instalaciones de un cerro que, por cierto, es ejidal. Ese ejidal y los ejidatarios están ansiosos porque hacerlo un parque ahí privado. Porque ya les vendieron la idea que eso es ahora la es ser emprendedor, es el progreso, o sea, una serie de ideas pues mercantiles, y que en realidad lo único que hacen pues es agobiar la vida de uno, ¿no? O sea, privatizar todo es simplemente acabar con nuestra propia vida, con nuestra propia comunidad, ¿no? Y otra cosa también que me gusta mucho de un compañero que anda por ahí, Emanuel, creo que es bien cierto que no nos encasillemos con los términos como de ciudad, porque para el Estado siempre, casi siempre manejan el discurso de va a venir el progreso, y el progreso es que les vamos a traer ciudades, o sea, les vamos a traer los servicios cercanos, etc. O sea, no los empiezan a mezclar, y me parece que estamos ahí como que confundiendo servicios cercanos con una ciudad. O sea, una ciudad es otra cosa completamente distinta, y que aun cuando yo vengo del Estado de México y que podríamos llamarlo como una zona metropolitana o megalópolis, que ya ahora es el nombre que le ponen los medios de comunicación, o sea, realmente donde estamos nosotros no nos sentimos ni de ciudad, y además ni queremos la ciudad. O sea, así de simple. Entonces, ahorita no sé bien cómo fue la dinámica con la que se empezó, fui la última en incorporarme, pero sí, a mí me gustaría como conocer un poco las cosas que están haciendo, y coincido plenamente en no encasillarnos en términos, o sea, ni ciudad, ni espacio público. Si alguien lo quiere ocupar, o sea, está bueno, pues, ¿no? Pero no me lo hagas que yo diga que sí, que todos aquí estamos de acuerdo en que le vamos a llamar espacio público a tal cosa, o sea, porque creo que esa es una de las cosas de las que venimos huyendo, ¿no? O sea, de los programas estatales. Pero sí entendemos el espacio comunitario, que se crea, se enriquece, se transforma a partir de la comunidad, ¿no? ¿O no? Sí, claro. ¿No? Pero bueno, también hay, por ejemplo, como decían, estos espacios públicos, ¿no? De pronto se vuelve un problema porque la gente, ¿no?, ya lo ve como algo muy normal, vamos. O sea, por ejemplo, no nos vamos tan lejos, aquí en el fuerte, en el cerro de Loreto, era un espacio abierto. Hasta hace poco, con este gobierno, pues lo empiezan a acercar, ¿no? Y entonces ya tienes como una restricción totalmente, ¿no? En el parque ecológico también era un espacio totalmente abierto. Y actualmente, no sé, por un simple, ¿no?, ya no puedes ingresar, por ejemplo, con un perro, ¿no? No puedes ingresar ya. Y entonces es cuando dices, pero la gente lo ve normal, ¿no? Es un proceso donde las personas dicen, bueno, no pasa nada, metieron un Italian Coffee, ¿no?, o un café XY, y dices, es normal. Ya se ve mejor, progresa, ¿no? Exacto, pero entonces también estamos hablando de una educación, ¿no? Una educación que estamos mamando porque es una imposición. Vamos, entonces también ahí es como empezar a generar esta conciencia entre esa gente y decirle, ¿sabes qué? Esto no es normal, esto no es parte de ¿no? Y no significa que ya porque pusieron un café nos estamos volviendo una ciudad, ¿no? O una urba, una megalópolis, ¿cómo le decían? Megalópolis. Sí, ¿no? De hecho, hasta Puebla, de Puebla a Morelos, todo eso es una megalópolis. Claro, pero entonces es primero, creo que también es desde ese punto, ¿no? El empezar a decirle a la gente, ¿sabes qué? Hey, es el volver, vuelvo, ¿no? El poner un café, una plaza comercial, no significa que esto sea una megalópolis, ¿no? Creo que es una educación que primero tenemos que empezar a sembrar, ¿no? para después empezar a cambiar todas las situaciones. Si no, la gente va a seguir con esa idea, ¿no? Esa ideología que viene poniendo el gobierno, ¿no? De, ¿sabes qué? Esto es normal, ¿no? Y lo vemos, vuelvo, ¿no? O sea, lo vemos hasta en un simple estacionamiento. Un estacionamiento actualmente en Puebla, pues ya te cobran, ¿no? En cualquier espacio o terreno que puede ser como potencialmente un espacio público o un parque, ¿no? Ya lo vuelven una plaza comercial. Entonces, creo que yo sigo en lo mismo, ¿no? Creo que tenemos que educarnos, ¿no? Tenemos que también no educar a la gente, pero sí empezar a hacer conciencia de eso. Creo yo que en este momento de lo que estamos hablando es un proceso natural del derecho al espacio. Claro. O sea, por llamarlo de esa manera. Y no es un tanto como que lo que estamos diciendo es posible a través de lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Entonces, es ahí cuando va a poder hacerse una política pública, o sea, que al final va a ser esto un documento. Entonces tendremos que ver el derecho natural del espacio y con ciertas características, por ejemplo, y entonces ya podremos agregarle. Porque si no, no puede haber otra. O sea, la manera es cómo vamos creando también estas formas de poder ver el espacio para apropiarlo, pues, y apropiarlo es trabajar en comunidad, en el hacer, en el quehacer cultural de cada uno de nosotros, por ejemplo, ¿no? Yo lo que escucho es nuevo para mí, digamos, de alguna manera, pero lo que he observado desde que soy pequeña es que toda esta situación del espacio público, la gente lo tiene en sí, lo sabe. Y no le vamos a enseñar, más bien, sino más bien es trabajar, porque nos dan muestras a cada momento. Por ejemplo, en las colonias populares, si un vecino hace su fiesta de 15 años, cierra la calle, y ningún otro vecino le dice nada. Incluso si es en mi calle, todos los de la calle estamos invitados, hay comunidad. Entonces, si hay un problema en un pueblo, yo soy la única de mis hermanos, 8, todos viven en mi pueblo. O sea, yo estoy muy apegada al pueblo. Y apenas fui y me dijeron que secuestraron a un señor, enseguida el sobrino que iba en la combi le avisó a su familia porque vio algo raro, se cruzó casualmente. Y toda la comunidad salió, abandonaron al señor, le quitaron el dinero, la camioneta. Es decir, no les vamos a enseñar a organizarse. Ya lo traemos de nacimiento. ¿Y por qué digamos que a mí no me costó integrarme a la colonia? Porque lo traemos todos de nacimiento, los de comunidad sobre todo. Entonces aquí no es como que les vamos a enseñar y que vamos a... Aquí yo creo que es trabajar, porque fíjense que veo exactamente, todavía no me queda claro esto de cultura viva, porque mucha gente hace cosas al interior de las colonias y no lo sabe, y no tienen un nombre, como es el colonero. No tienen un nombre que si es líder, que si es cultura viva, que si es... No, simplemente hacen las cosas porque quieren estar mejor o porque quieren ganar algo. Entonces, aquí yo creo que sería trabajar y cada quien buscarse como su área de trabajo, porque como que siempre hay mucho nombre y foro, pero yo veo muchos compañeros que tengo, y a la hora de que requieren juntar a las personas, no tienen nada, porque, o sea, yo vengo aquí solita, soy yo, y atrás no tengo nada. Entonces, a la hora de que yo quiero hacer un trabajo, pues no. Y simplemente en la colonia no es así, nada más uno posea y ya se junta la gente. Entonces quiere decir que no tenemos un trabajo, que nos interesa mucho los nombres, o se ve mucho en campañas, a la hora de la campaña ya se les da por ir a visitar colonias. Entonces es algo como No digo que seamos eso, pero es algo parecido. Se requiere más trabajo y buscarse una zona, que yo no le veo de otro modo. Reuniones, reuniones, reuniones. Es que sabes que yo siento que tú vienes, no sé, me parece que tú vienes de un contexto todavía, o bueno, de una comunidad donde hay cohesión social. Que claro, todavía existe, ¿no? Pero incluso en el ámbito rural hay comunidades que en su tejido social ya está disuelto, que a lo mejor también es trabajar, ¿no? Porque el chiste es trabajar. Pero justamente no hay ya esa colectividad donde podemos organizarnos todos en un 2x3 sin ponernos de acuerdo ni nada y que todos reaccionamos sobre una misma dirección, ¿no? Hay, bueno, en mi caso yo vengo de una comunidad donde está muy roto la cohesión social y así te lo voy a decir, un día se estaba incendiando el cerro y la gente pasaba y me saludaba y nadie me decía, oye, ¿te ayudo? O sea, a mí me pareció increíble que había esa costumbre de, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pero nadie fue para decir, oye, ¿con qué te colaboramos? Y eso, hay comunidad para unas cosas, como para saludarte, pues todos nos conocen, pero no para colaborar por un bien común, porque a lo mejor ni siquiera lo están viendo como un bien común, ¿no? O sea, él está quemando ahí su casa. Pero yo creo que ese es el punto, o sea, pienso que sí es cierto que hay como muchas cosas que pueden ser como naturales, que la gente que estamos como en contexto comunitario, podemos verlo, podemos ver ese proceso de cómo poco a poco nos van diciendo sí de aquí para allá, luego sí de aquí para allá, luego para allá, y luego cuando te dicen, o sea, ya no puedes entrar, ¿no? Creo que de alguna manera lo podemos ver como en nuestra comunidad, como ahí en el cerro, como nosotros en muchas cosas que están pasando. Por ejemplo, Pemex se está metiendo muchísimos parques en todas las comunidades, todos son iguales, está quitando todos los parques viejos y todos los nuevos, ¿no? Nosotros sabemos que están rompiendo la asamblea elegido con una cosa que se llama el dominio pleno, que entonces ya puedes parcelificar tu esa y se rompe el ejido, que es una como de las cosas que se ganó con la revolución y que es una forma de asamblea y como una forma de tomar decisiones y organizarnos, pues muy de nosotros y muy antigua, ¿no? Y poco a poco, ¿no?, nos van quitando como esas partes, ¿no? Y que yo creo que luego es muy difícil estar en un contexto e imaginarlo, me dicen compañeros, es que en su contexto es mucho más fácil porque está esto, porque está el otro, porque va. Pero yo, lo que yo les digo es que en cualquier lugar, en cualquier espacio, siempre es una decisión propia. Yo decido que es importante convivir, a ver una película solo en mi casa, a descansar porque estoy muy cansado del estrés de mi, ¿no?, a no ir a una onda de trabajo porque hay una cosa de competencia y lo dejo y le tomo el punto, porque nosotros hacemos bien. En una comunidad tú decides y decides hacer o no hacer, ¿no? Y entonces yo pienso que hay cosas como que pueden ser muy naturales y que creo que son cosas que se pueden compartir con espacios donde no son tan naturales, ¿no?, pero que sí te dan como oportunidad para hacer. Para mí la comunidad es, se construye desde en el roce que hay en el día con día con la gente. Y con eso resultan el tapalego y el tequio, las fiestas tradicionales, y, las reuniones y todo ese tipo de cosas, desde ese roce que hay en el día con día. Entonces, ¿cómo construimos ese roce, ¿no? ¿Cómo también muchas de las experiencias que hay aquí salen de un contexto hostil, ¿no?, de una violencia que tiene que ver, que puede ser muy marcada como en diferentes estados como Guerrero, Michoacán, Veracruz, ¿no?, Chiapas, Tabasco, ¿no?, pero que en otros lados también es muy, o sea, no es tan marcada como así, pero entonces te limitan un montón de espacios y te limitan. Y cómo estas formas, estas prácticas que se están haciendo, que están convergiendo aquí, surgen de esos contextos, ¿no? Porque todos salen de contextos donde la violencia y como tenerla bien claro, viene del Estado. Y muchas veces, como decían, estos conceptos son utilizados por el Estado para construir otra cosa que es beneficio para ellos. Por eso yo siento que es importante como por lo menos tener claro que para muchas personas puede servir este concepto, pero para otras puede afectarles, ¿no? Porque entonces ya da cabida a que entre el Estado y que entre ¿no? Hacen también comedores comunitarios, ¿no? Donde van muchos y muchas de esas personas son gestores culturales, donde van y firman, mira, ¿te gustó este comedor? Sí me gustaba, pues fírmale. Y ya saben, ¿no? Todas las firmas ya están ahí y taca-taca y este tipo de cosas. Y luego vienen procesos como el fracking, que es la extracción de hidrocarburos, como de una manera, con químicos, con agua y con que elegido, o sea, te das cuenta de cómo llegan al ejido y con uno que acepte, cuando ya es ya no es ejido, cuando ya es de dominio pleno, con una que acepte o de toda la naturaleza y el agua y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero entonces ahí volvemos, ¿no? El nivel de concientización de que estamos enseñando. Eso es también a lo que me refería, ¿no? Porque sí, de pronto surgen ciertas situaciones fuera de la ciudad, ¿no? Pero también dentro de la ciudad hay cosas muy fuertes y hay temas muy grandes, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el colectivo La 15 trabajamos mucho con chavitos, ¿no? Esa es nuestra primer tirada, o sea, trabajar desde chiquitos, ¿no? Y entonces, de pronto te das cuenta que el niño llega y te dice, ¿sabes qué? Yo de grande quiero ser un narcotraficante. Sí. En serio, porque ya no están pensando en ser un astronauta, ¿no? Ya no están pensando en ser un policía, un bombero, sino que están diciendo, quiero ser un narcotraficante. Porque la educación realmente que de pronto empezamos a, o que ellos empiezan a mamar, ¿no? Entra desde la música, ¿no? Hace rato hablaban del hip hop, ¿no? ¿Cómo pueden convertir eso? Pero si escuchamos grupos como de banda, ¿no? Que están hablando a cada rato de balaceras. Acaba de salir un movimiento que se llama Alterado Remangado, que es pura. Las letras de sus canciones son ultraviolencia y mucha sangre, ¿no? O sea, claro, y eso. Y ya ahorita, pues, al tomarlo como. Es que es aspiracional, ¿no? Entonces. Pues ves que sacan al año 3-4 series de narcos, pues está chingón eso. Claro. Pues lo ves como algo positivo cuando está. Y yo vuelvo a lo mismo, ¿no? De pronto, como dices, sale en la televisión de narco, en las noticias de narco, en la música de narco. O sea, todo se está volviendo narco y es algo normal. Y en un futuro, pues es que mataron aquí en la esquina, ¿no? Siempre pasa eso, ¿ves? Entonces, no podemos seguir hablando como temas de narco, tenemos que voltear la tortilla y hablar de otros temas, porque si seguimos hablando de narco, es... Está bien hablar, pero no hacer una apología. No, pero también yo creo que, por eso digo, como la riqueza de lo que hay aquí, ¿no? O sea, puedes hablar que estás en un contexto hostil, pero también que en ese mismo contexto hostil, estás haciendo algo que hace que florezcan otras cosas, ¿no? O sea, porque también el problema de la información o demasiada información es que la gente ya no sabe qué hacer con ella. Claro. ¿No? O sea, ¿qué haces? Estoy enojado en el Facebook por todo este tipo de cosas. Es hasta a lo que llega la gente. Yo creo que a través del ámbito cultural, de lo que se construye o lo que se está construyendo en todos los espacios de lo que escuché, se lleva hacia ese lado, ¿no? Se lleva hacia cómo construimos lugares donde podamos decidir, donde podamos reír, donde podamos abrazar, donde podamos construir colectivamente para un sentido común, ¿no? Y yo creo que para eso va, ¿no? O sea, ahí en Veracruz a mí me ha tocado correr a motociclistas de la entrada de la escuela donde va mi hijo, que hablan de mataron a no sé qué, porque en realidad de 8 años para acá, y le digo, es como verlo, ¿no? De 8 años para acá, sí se ha vuelto una cosa común, ¿no? Y lo que uno hace, luego la gente, es difícil que llegue, que esto y que lo otro, porque necesitas otras aspiraciones de vida para poder buscar eso, ¿no? Entonces, pues no sé cómo podemos ir como aterrizando cosas. Sí, claro. Yo quisiera, perdón que interrumpa, me integré tarde al grupo. ¿Qué pregunta va? ¿Cómo están? Trajimos los documentos impresos. Quizá eso también nos puede ayudar a agilizar algunas temáticas. También propongo que el tiempo, pues que. O sea, me propongo para ir moderando, para que tengamos intervenciones puntuales, más ordenadas y todo, y que podamos enriquecer el tema. ¿Qué les parece? Este bloque temático fue hablo del espacio social público, espacio comunitario, ¿no? Donde mi compañera planteó algunas ideas. Y creo que la conversación ha versado un poco en cómo entendemos el espacio a partir, incluso nosotros, ¿no? Cómo estamos entendiendo el espacio público, el espacio comunitario. No ateniéndonos a conceptos así muy, muy fijos, porque sabemos que el Estado nos ha metido también conceptos, pero me parece ahorita rescatable retomar lo que Mercedes decía, que a través de la cultura se pueden retomar prácticas comunitarias, ¿no? Reforzarlas, hacer ese roce del día a día, como dice, seguir construyendo espacios. Y en otros contextos también ir sensibilizando y concientizando sobre la construcción misma de los espacios. Sí, Sahel, yo quisiera aportar un poco. Creo que la situación del espacio social, pues, lo estamos mirando desde un espacio en conflicto, ¿no? Hay un conflicto, ¿no? Y entonces quizá podríamos, para no perdernos o abstraernos, sino hablar desde la vivencia, ¿no? De cómo nos ha estado... Lo hemos estado viviendo desde nuestras organizaciones, pues este conflicto, ¿no? Que ya más o menos ahorita, por lo que escuché de Sahel y de compañero, pues, ¿no? Las distintas situaciones, la muerte, el narco, en otros espacios, pues, por ejemplo, nos ha tocado mucho vivir la defensa de la tierra, del agua, ¿no? Tanto en la Ciudad de México, acá en Puebla, ¿no? Entonces. También algo que decía ella, ¿no? Que... Cecilia, ¿no? Que a mí también me parece como importante como analizar por qué queremos conceptualizar el asunto de espacio público y cómo muchas veces esas conceptualizaciones tienen que ver para bajar un recurso del Estado, ¿no? Porque hablamos ya de paz y ya hablamos de paz porque así podemos bajar este recurso y creo que muchas veces entonces estamos sustentando, estos conceptos sustentan como prácticas que a la larga sabemos que nos afectan, ¿no? Que sabemos que luego nos dicen, este cerro va a ser un espacio público, le vamos a meter tal cosa, taca, taca, ¿no? Pero ya después ya no es tan público, ya no es tan común. Entonces, también el cuestionamiento es por qué estamos conceptualizando esto y hacia dónde lo queremos llevar, o para qué nos sirve en nuestras prácticas, ¿no? Porque eso sí es bien importante. Yo lo que pienso del asunto de cultura viva, ¿no? Que dicen, como decía la compañera Mercedes, que tiene que ver con lo que hace la gente y con lo que está ahí, no podemos arrastrarlo hacia conceptualizaciones que van a permitir que el Estado luego lo robe, porque lo roba, ¿no? Ahora ya hasta en muchos gobiernos hablan de otros mundos es posible, ¿no? Y ese tipo de cosas, cuando, ¿de dónde viene eso, verdad? Y entonces, ¿por qué nuestro discurso lo están ocupando y utilizando? Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Yo pienso que la fortaleza de esto tiene que ver con el conocernos, ¿no? Como el conocernos es como un principio para poder construir en conjunto, ¿no? En colectividad, aunque seamos un país bien grande, pero va hacia allá, ¿verdad? O sea, va hacia allá. Y obviamente cuando construyes, cuando hay una fortaleza, entonces también hay una fortaleza política, ¿no? Pero yo creo que ahí hay como un algo que tenemos que clarificar, chico, en primer parte, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos obtener, ¿no? Porque yo siento que muchas veces, o sea, sí se habla de que cultura viva en muchos espacios se ha vuelto política pública, pero se han vuelto políticas públicas por el poder y la fuerza que tienen otras personas. O sea, aunque el Estado diga, sí, yo voy a dar dinero a una organización, ojo, la organización ya existía, ¿no? Si no, el Estado no tendría a quien darle dinero. No es al revés, y que a veces se puede prestar a ese tipo de cosas. Yo creo que la fortaleza de cultura viva es que nos genera una cosa en común en diferentes contextos y diferentes prácticas, ¿no? Y que eso puede fortalecer para ser más eficientes en nuestro trabajo, y entonces si tenemos el respaldo de nuestra comunidad, hacemos una fuerza política. Y entonces van a querer negociar con nosotros, pero mientras lo que van a querer hacer es la utilizar, si no estamos fuertes en ese aspecto. Aquí tiene que ver el sentido de la responsabilidad desde la parte de la ética a un nivel nivel de sensibilización, a nivel de comunitario, ¿no? Porque si no hay una responsabilidad para, aunque sea ético, pero que se retome la autonomía, porque al final, aunque somos, venimos de pueblos, de una cuestión oral, cultural en sí misma, cuando no se retoma la responsabilidad se pierde, se puede perder en estos recursos que a veces se pueden bajar. Pero ese es un punto. Y después, cómo la violencia de la que estamos hablando, cómo se legaliza en ley, exactamente, a partir de todo lo que aceptamos a través. Entonces, yo creo que una estrategia es la responsabilidad consigo mismo en nuestras comunidades, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista. Sí, yo ahí, perdón, ahí coincido porque con lo que les comentaba de lo del cerro, yo creo que uno de nuestros desaciertos que tuvimos fue que ese cerro hasta cierto punto estuvo abandonado por la comunidad, porque ese cerro requería reforestación y no nos organizábamos para hacerlo. O sea, sí íbamos y convivíamos y ahí se hacían los festejos de Semana Santa y así, ¿no? O sea, cositas. Pero también había espacios pues prolongados, tiempo prolongado, perdón, en el que no se hace nada. Y ahora que se vino esta iniciativa del gobierno de hacerlo parque ecológico y cobrar, pues ya nos pusimos a ver de dónde conseguíamos arbolitos, fuimos e iniciamos una campaña de reforestación y, o sea, etcétera. Pero sí creo que nos faltó como el trabajo constante del que hablabas, Mercedes, y también un poco de lo que dice nuevamente Sahel, de que, o sea, de que decías algo así como del espacio comunitario es una construcción cotidiana, y creo que hasta cierto punto nosotros dejamos muchos poros en el tiempo cotidiano, y fue por eso que, o sea, que como que llegaron y lo tomaron, ¿no? O lo quieren tomar. Entonces, yo creo que, o sea, ahorita es apenas, de verdad, que el haber platicado así ahorita con ustedes, pues me surge, o sea, efectivamente nosotros abandonamos hasta cierto punto el trato diario con nuestros espacios. Bueno, en el caso de nosotros como Asamblea Comunitaria Miravalle, el trabajo y el proceso que se ha tenido fue a través de las necesidades básicas que teníamos, de la construcción de la colonia, cómo íbamos a formar parte de una comunidad. Bueno, tenemos esta necesidad del agua, tenemos esta necesidad del trabajo, se pedían los recursos al gobierno, no había, ¿qué hacíamos nosotros? Vamos a trabajar, secuestraban pipas, secuestraban a ciertas personas para que les pusieran luz. Y esa fue la construcción. ¿Y qué pasa? Después de mucho tiempo, después de 15 años, estas personas, diferentes colectivos, ideología, que había religiosos, había políticos y demás, y se integra una asamblea, un grupo de asamblea de diferentes organizaciones dentro de la colonia, y decimos que vamos a crear. Tenemos cuatro ejes que nos preocupan, y esos cuatro ejes no vamos a prevenir, no vamos a solucionar los problemas que actualmente existen de violencia, drogadicción y demás, pero podemos ser colchoncito para prevenir que esas nuevas generaciones no se pierdan tanto, ¿no? ¿A qué se va? Vamos por educación, vamos por cultura, vamos por salud, vamos por medio ambiente. ¿Y eso qué nos ha generado? A que nosotros decidamos lo que queremos hacer dentro de nuestro espacio, nuestro territorio, y por esa razón nosotros decimos es comunitario, cuando realmente nosotros decimos esto es comunitario, para mí me ejerce una identidad. ¿Y por qué? Porque yo participé, yo construí, mientras que en otras organizaciones gubernamentales no construyó. Entonces a nosotros, en esa razón, a las personas que ahorita estamos trabajando como promotores, que somos el producto de ese trabajo constante que actualmente se sigue dando con la escuela marista, que a los niños está dando las faenas. Y eso que resulta que los niños en un futuro se identifiquen con lo que tienen, porque nosotros no teníamos absolutamente ningún lugar de recreación y actualmente lo tenemos, y tenemos premios internacionales muy fuertes y que se siguen dando, se siguen generando. Obviamente hay como una cumbre y hay un declive con estos espacios que se han construido. Pero esto ha sido, ¿por qué? Porque la gente se ha dicho, sí lo queremos, no lo queremos. Y no solamente es de conceptualizar, ni decir, es que el Estado nos lo está poniendo, sino cómo nos identificamos, cómo vamos a recuperar ese espacio, cómo lo vamos a asumir. porque ponernos una fiesta de 15 años en un centro cultural comunitario, no, pues eso es fuera de tu casa, no en nuestro centro, porque nosotros trabajamos ahí y eso nos identifica. También eso de identificación y de identidad es un proceso muy largo que se tiene ahí. En Miravalle es muy largo. ¿Cuánto tiempo? Nosotros llevamos 35 años. Entonces, llevamos ese proceso. ¿Tú creciste proceso ahí con eso ya? ¿Eh? Claro. ¿Tú creciste con eso ya ahí? Cuando tú creciste ya estaba eso. No, yo cuando llegué, yo tengo 27 años. Yo cuando llegué estaba en el proceso de construcción de necesidades básicas. ¿No? Sí, las bases. Entonces, nosotros fuimos el proyecto de Freinet con la maestra Raquel. La maestra Raquel está aquí. Yo fui su alumna de preescolar de 2 años. Entonces, imagínense el proceso y, y todo lo que tenemos. Sí. O sea, somos varios chicos que ahora somos el producto de ese proceso que se generó dentro de esa colonia y que actualmente seguimos trabajando. Que somos promotores, que somos de educación, que somos de esto. Y obviamente nosotros prevenimos. Y así, la cultura comunitaria para nosotros es integrar a los demás y abrirle las puertas, porque también decirle no, no entres porque eres un partido político, estás también desechando a otras personas, a otros miembros. Pero tienen como ciertas cosas, que no pueden, digamos, no se puede pasar, ¿no? O ciertos límites a... Tenemos una asamblea y nosotros decimos por el bien común, vamos a trabajar por el bien común independientemente que tú seas del PRD, del Morena. Nosotros trabajamos por el bien común de la comunidad, de la gente. No tenemos algo de decir, nosotros queremos esto para beneficio propio. Inclusive nosotros ponemos con ustedes de nuestro bolsillo para generar esos proyectos, esos procesos culturales y sociales. Sí, y fíjate, son 30 años, Cultura Viva no tiene tanto tiempo. Yo por eso digo que hay como cosas que son súper importantes, que están en nuestro lugar, en el país, en diferentes lugares, en diferentes contextos. Y la otra cosa importante es, ellos no lo pidieron, ¿no? Mucha gente no pide las cosas, las toma. Porque cuando hablamos de espacio público, de ir a pedir permiso, ya muchas cosas, aunque parezca como que no es legal y todo eso, en realidad ahí es donde pedimos permiso, es cuando ya no es justo, ¿no? Ahí es cuando ya desgraciadamente nos estamos metiendo en estas dinámicas que no lo hacen ya, ¿no? Y también creo que es por eso es sumamente importante decir por qué estamos conceptualizando y hacia dónde lo llevamos, ¿no? Yo creo que eso me parece más bien importante y bueno, 30 años, 30 y tantos años, ¿no? Sí. Mercedes, ¿quieres decir algo? Bueno, yo creo que Cultura Viva entonces sí tiene muchos años, o sea, tal vez el nombre es nuevo, pero creo que siempre ha existido. Sí. Porque yo lo que estoy viendo es que todos nosotros de algún modo hemos tenido el mismo problema, que finalmente cuando ya te ubica el Estado, el gobierno, ya te empieza a acosar, que es lo que nos pasó a nosotros. Estábamos con las obras y todo iba bien, pero después empezamos como que a... Empezamos porque siempre los compañeros van rolando, hay unos que siempre se quedan y otros que se van. Entonces, cuando creamos una página nueva que se llama Asamblea Popular de Colonias del Sur, y hemos subido algunas cosas, pero cuando empezamos en esa concientización más dura, entonces ya el Estado, a nosotros, está por ahí, mija. Nos rodearon la casa de policías, los antorchos, cuando entró Ruta 2 organizamos una marcha por allá, llegó Antorcha Campesina, para empezar, en la noche entraron varios camiones de granaderos para que temprano, cuando ya estábamos en la reunión, nos rodearon, llegó Antorcha y llegaron con camionetas, palos, piedras y bueno, hasta eso, cuando íbamos a empezar con lo del evento del transporte, le comentábamos con mi hija, digo, mira, esto ya es más duro, yo creo que debemos, el punto es aquí que quedamos solos y ese es el problema, entonces aquí lo importante cuando se trabaja ya con organizaciones es que te respalden. Si de algún modo te van a hacer algo, pues al menos que se sepa, ¿no? Que te hicieron, porque finalmente... Entonces, en este caso, pedimos el apoyo de unos compañeros que después nos fueron a mandar a su casa como terrorista. muchachas, de 7 compañeros que sacaron de su casa. Ellos nos estaban apoyando después en las asambleas y nos ayudaron a organizar la logística, motivo por el cual salimos ilesos. Pero estuvimos algunos días fuera de casa porque los contornos nos tenían bien vigiladas. De hecho, yo los vi, ellos como andaban sacando así con una papeleta, ¿quién es el líder de la colonia? ¿Y dónde ve? Y así andaban preguntando a la gente. O sea, fue muy, como que éramos muy notorios y luego, entonces te repliegan finalmente, pero bueno, en este caso si se solicita o uno se ve obligada a anexarse a alguna organización, te quedas solo. Para si te pasa algo, por lo menos no sepa. Oye, Mercedes, ¿de qué lugar es? Yo soy de Minerales, de la colonia Minerales de Guadalupe Sur. ¿De qué? ¿De acá de Puebla? De acá de Puebla, de las colonias. Estamos rodeados de antorchas, pero tienen la idea que de ahí es toda la gente de antorcha y salen los camiones. Es mentira. Sí estamos rodeados de antorchos, pero no es toda la gente. Y para mantener esa idea, los antorchos cuando salen de allí, previamente vienen los camiones cargados de todos los lugares para salir de allí en comitiva. Y refuerza la idea de que allí todo es antorcho. Por última vez, precisamente donde yo vivo, tiene algunos años que entró Antorcha ya a gobernar como municipio y en el cerro quieren poner ya pusieron una estatua así gigantesca. No, es un pájaro, porque dice que nos va a dar identidad. O sea, se cuenta como si 200 años de historia del pueblo, o sea, no existieran. O sea, ellos llegaron y nos van a dar nuestra identidad, que por eso pusieron esa cosa ahí. ¿Esa es la de que se ve por la autopista de México? Ajá. ¿Esa cosa fea? Sí, esa cosa fea. Esa lo pusieron los antorchos. Entonces, y sí son así, o sea, son personas demasiado autoritarias, llegan, imponen, o sea, es un horror. Sí, creo que también allá en todo. Quisiera comentar, bueno, compartirles algo también respecto a esto, ¿no? Creo que lo que acaban de decir ha sido muy importante y yo desde hace tiempo tengo la sensación de que a través de la cultura nosotros estamos defendiendo el derecho al uso, pero también el derecho a decidir qué cómo nos estamos construyendo como sociedad. ¿Y a qué me refiero? Yo la otra vez pensaba, o incluso ahorita estaba pensando, bueno, ¿por qué hay una insistencia por parte del gobierno, por parte del poder de usar el espacio público? ¿Cuál es la finalidad? Y yo creo que después de varias experiencias, pienso que el interés real de la disputa por el espacio público está que son los espacios que nos posibilitan la organización, que nos posibilitan la convivencia y la construcción de identidad. Yo, por ejemplo, les cuento un poco de aquí del barrio de Analco. Este es el barrio del Alto. Pasan el barrio La Luz y luego está el barrio de Analco. Hablo del barrio de Analco porque pues, es un barrio que yo lo tengo muy presente. Esto que acabas de mencionar es muy cierto, ¿no? Aquí en ese barrio se conjuntaron pueblos de distintos, de distintos orígenes, ¿no? Pueblos de Oaxaca, de algunos pueblos del estado de Puebla, algunos del estado de México, y ahí los fueron a hacinar cuando se fundaron los barrios. Estos pueblos, como en una necesidad de sobrevivir en ese espacio común, pues comenzaron a organizarse, ¿no? A encontrar códigos comunes y construyeron una primera, le llamaban ermita, ¿no? Una capillita, y ellos designaron un santo patrono, ¿no? Para el barrio. Entonces, ¿qué ocurrió? Que designan este santo, a Santo Tomás, como patrono del barrio, y llega esto a oídos del obispado y de quienes estaban aquí en la parte religiosa, y entonces les hizo mucho ruido, ¿no? ¿Por qué los indios iban a elegir su propio santo? Y ya habían construido su iglesia, ¿no? Entonces, esto lo llevaron al virrey, y entonces dice la iglesia, no, entonces hay que regular esta conducta, ¿no? Porque estos ya como que nos están saliendo, ¿no? De por sí ya la franja de los barrios, ustedes ven este bulevar, pues antiguamente era un río. Entonces, pues los españoles no entraban a la zona de los barrios, ¿no? Ni los indios pues solamente iban a trabajar, ¿no? Y cumplían sus horas de trabajo como servidumbre. techumbre, como lo que fuera, y se tenían que regresar a sus barrios. Es decir, este terreno pues, era poco regulado, ¿no? Tampoco había mucho interés porque pues, eran comunidades organizadas, ¿no? Entonces, y había cierto temor, ¿no? Porque la magia y estas ondas y aparte si eran muy organizados. Entonces dijeron, bueno, estos se nos están descarriando, no sé qué, vamos a asignarles un santo patrono. Entonces designan al ángel custodio, que así le llamaron, que pues fue sacado de la manga, ¿no? Bajo el argumento de que necesitaban un ángel que los protegiera o que los guiara, ¿no? Entonces el virreinato inmediatamente manda a construir la iglesia actual de Analco, bajo el patrono que es el ángel custodio. Y así, así lo impusieron, y entonces como dato del poder, pues ya se instauró, ¿no? Y esa ermita que ya habían construido, pues la inhabilitaron durante cientos de años, ¿no? Ahora pues ya hacen cositas y todo, pero pues totalmente desconfigurado su sentido original, ¿no? Entonces creo que hay una no identificación con el espacio público, no estamos habituados a convivir con él, a veces no sabemos qué hacer con él, ¿no? No todas las regiones. Exacto, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en Puebla, parte del debate que había era, bueno, sí, hay que usar el espacio público, pero siempre hay una mirada hacia el centro, ¿no? Ahorita lo que está ocurriendo, ¿no? Ah, no, pues vamos a defender el Zócalo, cuando nadie hace cosas, o pocos hacemos cosas en el Zócalo, ¿no? Estamos ahí. Estamos haciendo cosas en las colonias, ¿no? En el sur, acá, pero entonces como que siempre hay una mirada hacia lo céntrico, ¿no? Como defender lo céntrico, y estamos perdiendo quizá de vista la periferia, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Entonces yo diría, ¿cómo estamos dimensionando el espacio público? Y yo creo que también es válido reconocer que a veces no sabemos qué hacer con él, ¿no? O que tenemos poca capacidad para hacer algo con él, ¿no? Es decir, pienso en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Pues para hacer cosas masivas, no sé qué, pues es una gran infraestructura, ¿no? Llevar a mano chao, llevar cosas así, pues es algo que una organización, un conjunto de organizaciones no podemos, ¿no? Y quizá tampoco nos interesa, ¿no? Tenemos otros intereses. Yo diría eso. Aquí yo creo que algo importante es, de parte de lo que acaba de decir el compañero, es el derecho a decidir a partir de la organización de nosotros mismos, y es un derecho natural. Es en sí mismo una justicia la que estamos demandando, por eso es transformable. ¿Y qué es lo que se transforma? Es la comunidad a través de actividades culturales, y también a la vez es la oportunidad política de todo proceso histórico que es nuestra identidad, ¿no? Entonces cuando ya tenemos esa parte, pues es un proceso natural de derecho y de justicia. Entonces sería verlo también desde esa mirada. No, yo iba a decir que tenemos como unos documentos aquí que salieron de los encuentros que ya han pasado, que yo no sé si ustedes crean que sea, no sé, que si se pueden leer, y que también tal vez muchas cosas que estén ahí puedan resaltar o puedan hacer a que se identifiquen otro tipo de cosas, ¿no? Y que pudiéramos entonces hacer ciertas anotaciones de lo que podemos resaltar más o de lo que no está ahí puesto, y también se ve de alguna manera cómo en Jalisco se plantea una cosa y en Acayucan también se plantea como otro que viene a lo mismo. Entonces no sé si hay cabida para eso. Sí, yo apelando un poco, porque algunos son documentos más largos, ¿no? Hay los compañeros de Jalisco, que incluso veo que en la mesa no hay alguien de Jalisco. Creo que sería interesante también conocer, ¿no?, a través del documento, qué es lo que dice Jalisco al respecto. Ellos, por ejemplo, sí lo enfocaron totalmente a un punteo, ¿no?, dentro de su preencuentro, a qué opinan sobre el espacio social y el espacio público. Entonces, ¿qué les parece si les leo rápidamente? Es un documento corto, y a ver qué pensamos, ¿no? A ver, por ejemplo, ellos dicen, cultura viva y espacio público. Hacer comunidad a través de la organización. Significa, ¿no? Significa esfuerzo de organizaciones en diferentes países a través de la cultura viva comunitaria para fortalecer los procesos comunitarios. Construir comunidad es el mayor reto de los gestores culturales y o líderes sociales. Pensar en clave de unos otros. La cultura viva como identidad, como arma en la comunidad. La cultura la construimos colectivamente. Convención de organizaciones comunitarias. La organización ciudadana de colectivos es más importante y poderosa para apropiarse de los espacios. No hay consulta para la dinámica social del trabajo, se debería exigir una política pública que haga un diagnóstico previo del ejercicio del recurso. Existen proyectos que no tienen incidencia real ni seguimiento. Es necesario hacer vínculos entre personas e instituciones para el desarrollo de políticas públicas que permeen en comunidades. El discurso quita el sentido social de las acciones que se realizan para la intervención pública. Pequeñas acciones todos los días para perdurar en el espacio público, pues estas no se pueden programar. El discurso del tejido social solo es utilizado para bajar recursos para proyectos que no suman en nada. Es necesaria la constancia y permanencia luego de un diagnóstico, dando voz a los que están viviendo la problemática. Las instituciones gobierno o gobierno siempre pretenden manipular las intervenciones cuando se busca el diálogo. Construcción de políticas de abajo hacia arriba. Luego, lo que dicen ellos de la relación entre cultura viva comunitaria y el espacio público, designaron dos puntos, que es el vínculo a través de la cultura y compartir ideas, y la relación necesaria para apropiarnos, darle sentido con cultura, sensibilizar a través del concepto de cultura viva comunitaria. Amenazas a la cultura viva comunitaria y al espacio público. Ellos enuncian tres, que es la no organización de los ciudadanos, la memoria de los espacios que no está viva ni presente, y la apatía, pérdida de identidad, privatización, gobierno, fanatismos, voracidad económica de grandes fuerzas, intereses económicos e incluso protagonismos. Políticas o programas que beneficien la cultura viva, ellos colocan tres puntos, que es políticas públicas enfocadas a que se pierda el sentido de los proyectos. Me imagino que acá tiene que ver con la burocracia, ¿no? Y que de repente los proyectos se enfocan más a bajar recursos que a realmente trabajar en comunidad. Luego, el gobierno no ha presentado un interés por la cultura viva, ¿no? Entendiéndola quizá no como este proceso reciente, sino como lo que acabas de decir, ¿no? Aquello que ya existe antes, ¿no? Que son comunidades que pues, ya tienen esta inquietud de organizarse, pero pues, que quizá no lo han nombrado como cultura viva, pero pues ahí están. Y falta vínculo del arte con el barrio. Con el barrio. Bueno, esto es lo que dicen ellos. No hay ninguno acá de Guadalajara, dices, y qué bueno, porque yo particularmente desde que hicieron este documento, yo fui a ese encuentro en la Ciudad de México y ahí expuse que yo estaba desacuerdo en que basemos el discurso y el hacer de cultura viva en el gobierno, en el Estado. Y yo hice inclusive algunas, me permití hacer algunas correcciones a este escrito. Yo no sé si los de Guadalajara lo habrán tomado en cuenta, no hace mucho tiempo, ya no recuerdo. Pero me sigue pareciendo un escrito muy a la política pública y me parece que pensar que el Estado es el Estado benefactor, que ve por nosotros, y eso es hacernos chaquetas mentales nosotros mismos. O sea, no es así. Entonces, menciono algunas cosas que sí son salvables, digo, no desecho todo de lo que leíste, pero no me gusta, no estoy de acuerdo con el enfoque que le dan mucho de agenda pública, de recursos. O sea, el Estado tiene el poder y el Estado te va a dar dinero y te va a decir, te lo doy, pero vas a hacer esto y quiero que te encasilles en esto. ¿Por qué? Porque yo no quiero perder el poder, así de simple. O sea, no es necesario hacerle tanto garigoleo o que nosotros mismos nos enredemos tanto, o sea, como para pensar lo que es obvio cuando un grupo tiene el poder. Entonces, no estoy de acuerdo en las cosas que mencionan de lo público, la agenda pública, el presupuesto, las políticas públicas, pero creo que hay cosas por ahí que sí podríamos rescatar. Hay algo importante, ahorita le di la palabra a Sara, hay algo importante que acá mencionas, ¿no? El también cómo nos identificamos en esta construcción, ¿no? Hasta desde dónde, ¿no? Si acá decimos, bueno, pues vamos a construir desde abajo, ¿no? ¿Cuál es la poética, ¿no? En las reuniones siempre hemos hablado de eso. ¿Cuál es la poética? ¿Cuál es ese discurso que a nosotros nos gusta, que a nosotros nos mueve, ¿no? Pero que toca lo profundo también. Ahora sí. No, que bueno, yo sí siento que sí estaría como importante porque esto fue algo hecho con la gente de Guadalajara, ¿no? De Jalisco, del área metropolitana, pero los otros documentos se hicieron ya como con más, como con flota como de otros lugares, y lo que yo pienso es eso, ¿no? Decía Rafa, en Guadalajara hay el gobierno apoya mucho, hay mucho esto, mucho el otro, y a mí se me hace mucho ruido que entonces estemos a fuerza queriendo meter espacios públicos en cuando podría ser algo que yo la neta yo lo pienso como un concepto que ocupa el gobierno para el recurso, ¿no? Entonces sí sería importante tal vez echarle una leída a nosotros que pueden dar un panorama un poquito más amplio de lo que hay, porque también se habla de qué relación nos gustaría con la academia, con las instituciones, con este tipo de cosas que está en los otros documentos y que yo pienso que sí es bastante importante. O sea, yo creo que los documentos tendrían que ver más con una necesidad de todas y todos nosotros que con una necesidad con el diálogo. Que en muchos lugares no es factible, o sea, en un lugar no es factible, ¿no? Y la gente, la verdad, que luego tiene como más acceso al dinero público, son los que doblan la mano, los que normalmente son los que sustentan que pasen muchas cosas que a nosotros no nos gustan y que en la práctica no nos sirven, no nos funcionan. No, si queremos nosotros hacer algo, creo que lo primero que tenemos, como creo que lo que hablan los compañeros, lo hicieron ellos. Entonces, cuando tú lo haces con tus manos, cuando tú lo haces con lo que tienes, ¿no? Cuando tú tomas y decides hacer ese tipo de cosas, hay muchas cosas que ya automáticamente se resuelven, ¿no? O sea, yo no estoy hablando del choque, taca-taca, pero la neta, si tú vas a cuidar un barrio en algún momento, te vas a tener que enfrentar al gobierno. Sí, exactamente. Si tú en algún momento, no sé, nosotros estamos en la comunidad y trabajando el asunto del campo, te tienes que enfrentar a eso, ¿no? Porque muchas cosas, y es entenderlo y tenerlo bien claro, ¿no? O sea, estamos hablando aquí y estamos nosotros enfrentando problemáticas que tienen que ver con el asunto del capitalismo, del neoliberalismo, del que se ponga en venta no solamente los recursos naturales, sino las formas y las prácticas de las comunidades, ¿no? Y que todo esté en venta. Y ese es el problema, porque cuando todo se pone en venta, entonces todos van a querer obtenerlo, ¿no? Y muchas veces esto del espacio se ocupa para en algún momento abrir a la gente, ¿no? Y después ya se vuelve como un asunto privado. Y eso, o sea, hay mil ejemplos de eso. Díganme cuántos ejemplos hay donde el gobierno y la organización pues diga así y todo salga bien. O sea, pueblos mágicos, todas las iniciativas que hay llevan hacia ese tipo de cosas. Yo creo que si nos estamos tomando el tiempo para eso, también deberíamos de saber hacia dónde queremos ejercer hacia dónde queremos poner como nuestra energía, ¿no? Entonces yo pienso que en los documentos que son más colectivos se ve un poquito más reflejado esas partes, ¿no? Porque hay gente como también de otros espacios que no les funciona eso. Bien, me dicen que para continuar con la actividad tenemos 10 minutos, así que viene la participación de Mercedes y de Sandy. Yo quisiera mencionar algo que creo que es importante, ¿no? Y se lo coloco sobre la mesa para ver si están de acuerdo. El que las organizaciones comunitarias no caigamos en la constante de definir el espacio público solamente en relación del, no, a través de la relación con el gobierno, sino que por lo que percibo en esta mesa estamos encontrándole más líneas, más ramificaciones. ¿A qué es esto del espacio público, ¿no? Ya mencionamos la cotidianidad, ya mencionamos la identidad, ya mencionamos también pues el derecho. Entonces, creo que ese diálogo está siendo más rico a decir, bueno, ya, ¿no? Vamos a contraponerlo a lo que dice el gobierno o a lo que no queremos del gobierno. ¿Qué les parece? Como un punto de acuerdo. Y bueno, ahorita yo creo que después de estas dos intervenciones propongo que vayamos cerrando y enunciar cuáles son, de todo lo que platicamos, como qué puntos sí nos parece importante concluir, ¿no? ¿Con qué puntos concluimos, con qué puntos cerramos esta mesa? Mercedes. Como dice un compañero, Sael, que demasiada información, a veces también había que ver en qué tipo de lugar estamos. Porque a mí me parece bien el documento, porque no para todos aplica. Entonces también había que ver eso. Por ejemplo, yo por experiencia en asambleas, aquí se de verdad terminaba la asamblea y casi toda la gente se regresaba a preguntar uno por uno porque no le habían entendido. La gente no retiene, desgraciadamente no retiene mucho. Entonces, te das cuenta que también hay que manejar otro tipo de lenguaje. Entonces, demasiada información, eso también te lleva al fracaso. Y luego, se me fue otra idea respecto a lo del gobierno. En mi caso, por ejemplo, no tenemos ni siquiera el 100% en la colonia, ni drenaje, ni agua, ni luz, ni los servicios básicos. Entonces, menos te van a dar un apoyo de cultura o algo. ¿Sí? Te digo, había que ver los contextos de cada lugar. Entonces, sí, pues a mí me parece bien el documento, porque igual y cada quien también tenemos sentido común y aplicar lo que nos beneficia. No es una ley que debamos... Digo, si la ley también no está para obedecerse, ¿por qué? También lo que quiero no siempre. Perdón, bueno, es que de los procesos de convivencia y de los contextos históricos sociales es lo que tiene que ver con lo que dice Mercedes. No toda la localidad está bien como para decir yo quiero hacer esto. Por ejemplo, en la Ciudad de México el único programa que nosotros podemos decidir, y no solamente decidir, sino se hace un diagnóstico dentro de nuestra comunidad, es el mejoramiento barrial. ¿Qué queremos construir en esos espacios públicos? O sea, ¿la gente realmente necesita eso como colectivo o hacemos el diagnóstico? Obviamente nosotros hacemos un diagnóstico para saber qué es lo que quiere la gente y dependiendo de eso vamos a decidir. Personas, habitantes de tal comunidad, ¿quieren esto? Sí, no, no queremos. Entonces, dependiendo de esa organización, de ese diagnóstico y de preguntar al otro, nos hace referencia a decir, vamos o no vamos. A veces decimos, no vamos, dejamos pasar esa convocatoria. Pero hay el único que nosotros podemos manejar y que nos ha beneficiado es el mejoramiento barrial. ¿A nosotros por qué? Porque podemos hacer edificios que son de la comunidad y que estas personas se apropian. Como paréntesis, ¿podrías hablar un poquito de qué se trata esto del mejoramiento barrial? Sí, el mejoramiento barrial es de la Secretaría de Desarrollo de la Ciudad de México y este es para la construcción de espacios comunitarios, espacios para la misma comunidad. Quien decide el tema, quien edifica todo eso es la misma comunidad y ellos deciden qué van a hacer y dependiendo de eso te dan un presupuesto. Ese presupuesto tú vas a manejarlo ya sea con una empresa o tú lo haces lo administras con un colectivo. Entonces nosotros sí hacemos eso de, ok, tenemos el recurso, vamos a decirle a los habitantes de la comunidad que ellos empleen y trabajen a construir ese edificio. Y ahorita estamos teniendo un salón de música que la misma gente construyó y se contrató. Entonces sí depende también del contexto de donde vivimos y la localidad. También las leyes locales no son las mismas que se rigen en Guadalajara, que se rigen en Veracruz, que se rigen en el Estado de México. Son totalmente diferentes. Y también las leyes de participación son iguales, o sea, no son iguales, pero tenemos algo en común aquí, que es el trabajo que estamos haciendo con la gente. O sea, no solamente estamos porque sí, estamos trabajando con la gente y vemos las necesidades para trabajarlo, porque si no, pues qué caso tendría estar aquí si yo impongo y yo intervengo, si no le pregunto al otro. Entonces eso también hay que checarlo y también eso resuelve también algunas cuestiones de seguridad contra la violencia, pero es muy importante, bueno, desde mi punto de vista es el diagnóstico que quiere el otro. ¿Lo voy a beneficiar o lo voy a madrear? Perdón por la expresión, ¿no? Entonces, esos procesos que nosotros vamos llevando, pues no sí nos han generado bastantes oportunidades como desventajas, ¿no? Hay centros culturales que los venden, o sea, están ahí y hay gente que vende droga afuera, ¿no? Y tú dices, no, estos güeyes nos están manchando, ¿no? Pero es el proceso que tiene, es el proceso de la sociedad. Y tampoco les puedes decir, váyanse, lárguense de aquí, porque son también de la comunidad. O sea, es una diversidad dentro de una comunidad. No podemos excluir a nadie. Bien, Nos quedan 5 minutos de los 10 que mencioné hace rato. Entonces, ¿qué les parece si pensamos y hacemos propuesta de... Esta mesa ha hablado sobre el espacio social, el espacio público, relación con cultura viva comunitaria. ¿Qué puntos, a partir del diálogo que conversamos, nos gustaría que estuvieran incluidos en lo que vamos a presentar en la plenaria? ¿Qué cosas consideramos que son fundamentales de lo que ya conversamos para que entonces hagamos ese punteo? Yo voy por el derecho del espacio natural a partir de la responsabilidad de la decisión de los sujetos o actores sociales autónomos dentro de una comunidad. Ok, María de los Ángeles ya enunció uno. ¿Qué otra cosa consideran que es importante que debemos compartirle a los otros compañeros? Yo lo que mencionó Saed sobre la construcción de lugares que tienen que ver con el... La construcción diaria de abrazarnos, de tener donde convivir, saludar, o sea, como este contacto diario comunitario. No sabría cómo anunciarlo bien, pues, pero siento que la idea es... ¿Qué les parece esta idea? ¿Quieren enriquecerla? Yo también me sorprendí con la idea del documento, de hacer pequeñas cosas en el espacio público diariamente, o sea, por pequeñas cosas ir creciendo para realizar una... Perdón, por ejemplo, sería pensar de otro modo dentro de lo posible con todo lo que tú dijiste. O sea, ¿sí? Bueno, es como pensar la cultura de otro modo posible y agrega lo que tú dijiste. Ah, o sea, es eso nada más. No puedes agregar todo. A ver, yo te digo, pensar de otro modo posible en la... Y ya agrega lo que tú dices, por ejemplo, porque ya es transformar el hacer cultural de los gestores, de los artistas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otro punto? A mí me gustaría dejar, o sea, así como dice ella, ¿no? Échalo de rojo. Lo que mencioné, porque yo lo escribí, pero sí, siento que no son igual que como de salud. No, bueno, yo lo que dije es que pues, la comunidad se construye en el roce cotidiano que hay. Entonces, ¿cómo podemos nosotros construir espacios donde eso pueda suceder? Y hablaba de eso porque mucho de la fiesta tradicional que entiende como que hacemos nosotros es el resultado de ese roce, de esa convivencia que hay en lo cotidiano. Pensando como en eso, a mí me gustaría como tal vez ahí que se anotara el asunto de lo que decía la compañera de no conceptualizar el espacio público, o sea, que no tener como solo una forma o de entenderlo, porque en muchos lugares tradicionalmente ya se hace, ya se vive y no se llama así, ¿no? O sea, y es lo que decía la compañera, ¿no? Llegamos a un lugar, vimos nuestras necesidades y que todo lo que se hace tiene que ver con un asunto de una problemática que hay ahí, en solucionar algo. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué más? Bueno, yo pondría la integración, cohesión social y el refuerzo de la identidad social en la construcción de la comunidad para generar un patrimonio a las nuevas generaciones. Y esto cabe señalar que puede generar vínculos más fuertes entre colectivos. A nuevas generaciones, ¿y qué más? Y que puede generar nuevos vínculos a otros colectivos. ¿Cómo podemos decir que tomar en cuenta que cada lugar se rige por sus, digamos que por sus costumbres, por su forma de vida, diferentes a otros, pero que finalmente existe ahí la cultura? Es un poco lo que decían de entender la diversidad de distintas manifestaciones culturales, ¿no? Porque es lo que se ha comentado. Sí, yo pienso que algo que de lo que también se habló aquí, hablaban como un asunto de ética, ¿no? ¿Cómo podemos entender que debemos de tener una ética? ¿Podemos tener una relación con tal vez una institución, en algún estado en donde se pueda, o con algún municipio? Pero ¿cómo podemos ser éticos? Y yo digo esto porque, por ejemplo, a mí algo que me interesa de Cultura Viva es que, bueno, yo no tengo que ser una AC, ¿no?, para estar en discusiones culturales. Porque si tú quieres tener un asunto, tener una injerencia en un rollo de las leyes públicas o culturales, tú tienes que ser una C, y entonces te invitan, ¿no? Entonces, a mí no me interesa ser una C porque no me funciona en mi lugar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que entonces Cultura Viva no se fortalezca? Que a fuerza tenemos que ser una C para estar en eso, sino abrazar a las personas que no son una C porque no les sirven su contexto, ¿no? Y en ese sentido, como tener ética, no llegar y decir, ah, sí, vamos a dialogar con el gobierno, pero solamente las hace. Sino, ¿cómo podemos? Y al final, que no sea como esta parte, digo, a mucha gente le sirve ser una C, ¿no? Pero en el contexto en el que nosotros vivimos no nos funciona. Es más, no tenemos para pagar un notario, nuestra estructura no está entre tesorero, vocero y ese tipo de cosas. O sea, no corresponde a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser éticos para entender que cuando nosotros abrimos, no sea solamente para los que somos así, sino para los que no somos también, ¿no? Y bueno, yo trabajé mucho tiempo con radio comunitaria. Y ustedes saben que la radio comunitaria pues tiene que tener una licencia en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Nosotros no la teníamos, nosotros nos apoyábamos con la Asamblea del Pueblo, ¿no?, de un pueblo de origen Popoluca, ¿no? Y en algún momento nos dijeron, tengan un permiso para que ustedes sean una radio oficial. Pero y entonces fue una. Pagando tu entonces, y en lo que hablo de ética es que nosotros dijimos no, porque ya nosotros tenemos permiso, entonces estamos diciendo que a fuerza se necesita un permiso para tu derecho de la comunicación, ¿no? ¿Sí me explico? Es una forma de regular al ciudadano. ¿Les parece si seguimos puntualizando? Me gustaría que el debate se enriqueciera más, pero creo que para cerrar la mesa, pues poder identificar, ¿no?, tomar decisión. ¿De qué puntos para cumplir? ¿Les parece? Sí. Ok. Bien, les leo los puntos que fui anotando, que considero, a partir de lo que ustedes dijeron, importantes. Que el espacio público y el espacio social son construcciones cotidianas. Que cuando se pide permiso, entonces se desvanece la calidad de público, ¿no? Creo que eso es algo importante y ese es un rasgo característico de esta mesa, ¿no? O sea, es decir, sí, efectivamente hay espacios donde, o hay como distintos lineamientos, pero no perder del enfoque de que cuando estamos pidiendo ese permiso ante el gobierno, estamos perdiendo esa calidad de lo público, ¿no? Ese rico sabor, ¿no? Es diferente a pedirle permiso a la comunidad o trabajarlo con la comunidad, ¿no? Entonces, como creo que ese matiz es importante decirlo. Luego, que hay una intención por parte del gobierno en regular el espacio social. Creo que es importante denunciarlo, que las prácticas de la cultura viva tienen mucho más tiempo ejerciéndose que el concepto de cultura viva comunitaria, que eso es algo que no lo habíamos dicho, o al menos yo no lo había aterrizado tanto como ahorita, ¿no? Luego, que hay una problemática, que el espacio público está en venta en muchísimas dimensiones, ¿no? Desde los 37 pesos que están pidiendo acá en el Zócalo hasta, ¿no?, pues que se vuelve lo que sea, ¿no? Pero ahí hay un señalamiento, ¿no? Quizá podemos hablar de los matices, pero ahí hay un señalamiento. Luego, otra cosa importante que creo que mencionó Sandy y yo quisiera hacerla resonante y que tiene que ver con la ética, es que cuando un gestor trabaja el espacio público, no es el trabajo del gestor, sino que es el trabajo de una gestión con la comunidad. Creo que ese es un matiz ético muy importante. Porque a veces, ¿no?, suele ocurrir en estas prácticas de las organizaciones o a veces se desvanece un poco, ¿no? Ah, sí, pues es que esta organización está defendiendo el espacio público, ¿no? Entonces como que de alguna manera se vuelve el que defiende, ¿no? Y entonces es como ven la organización, pero no ven la comunidad, ¿no? Creo que ese es un enfoque que a veces cuando decíamos demasiado, ya es mucho. Es mucho. O sea, no, es mucho lo que suceda eso, como demasiado como un pueblo. Entonces por eso creo que es importante decirlo, ¿no? También que parte de la ética de la cultura viva comunitaria es que no estamos trabajando por hacer que nuestras organizaciones sean las visibles, ¿no? Sino que nosotros somos un puente entre las problemáticas que ocurren en nuestras comunidades y las formas de posible solución. Entonces creo que eso es importante decirlo. O bueno, sí. Luego, perdón, esos son puntos. Luego, el derecho al espacio, derecho del espacio natural es decisión de los sujetos dentro de la comunidad. Es construcción de áreas, el espacio de convivencia, se hacen pequeñas cosas en el espacio público, pensarlo de otro modo, no pensar el espacio público solo en relación con el gobierno, es decir, entre paréntesis, solamente bajar recursos. La comunidad se construye en el roce cotidiano, no conceptualizar de un solo modo el espacio público, significa integración, cohesión social para generar patrimonio en nuevas generaciones y puede generar vínculos entre organizaciones. No es necesario un título jurídico o legal o como se le llame para hablar de cultura, ni mucho menos para poner en práctica la cultura viva comunitaria. ¿Hace falta algo más? ¿Creen que podemos añadir algo? ¿Se nos está escapando algo? ¿Puedes repetir la última parte, por favor? Sí, que no es necesario un título legal o jurídico, ¿no? O sea, él mencionaba específicamente ser asociación civil, incluso colectivo, para hablar de cultura, ni mucho menos para poner en práctica la cultura viva comunitaria. Acá sería bueno que la comunidad sea testimonio de lo posible en tanto el hacer cultura dentro de sí misma. O sea, sí misma quiere decir que todo lo que se desarrolla, ¿no? Que pueda afrontar en cuanto a la sensibilidad de, no sé, de artistas, de música, de talleres, de lectura, de todo lo que implica cada ser de los que se desarrolla en una comunidad. Esta parte que decías de... ¿Tú nos dices? Yo digo que ya porque nos quieran comer aquí. Ah, pues, o sea, ya cerramos aquí los puntos, ¿qué sigue? Ya que tendría que ser grosero o grosera para más tarde de colocar ya en el lugar. ¿Quién quiere ser? Recuerden que Sael y tú van a estar en el encuentro. Pues yo lo que puedo hacer ahorita es pasar en limpio estas, pero pues cómo decidimos quién puede hacer, quién baje estos temas a la plenaria. No, es que va a haber, o sea, ahorita el siguiente momento va a ser una reunión para hablar del encuentro nacional y luego paralelamente la reunión para hablar de eso. Pues dos, no pueden ser dos personas. Todas las unidades. No, ella. Yo propongo a Sandy. Sí, por Sandy. Con Ángeles. Sí, que sean dos personas para que no se le cargue. Por ella. No, tú también. O sea, es que lo decía otra vertiente. No, yo propongo a María o a Sandy. Siento que compañero. Era la idea. Ser quiere nada más que afinemos un punto, que era cuando dije que no es el trabajo del gestor, sino que es el reflejo de la comunidad o lo que se hace visible de qué son las problemáticas de la comunidad. ¿Por qué no lo comentas? Que bueno, que normalmente se visualiza así más el trabajo de la organización que de la comunidad, pero hay muchas comunidades o con otras personas aquí, que son la comunidad, no es un gestor llegando y dando soluciones. Entonces, ¿cómo podemos resaltar más la importancia de esta gestión que viene de la necesidad construida por la comunidad que de la misma gestión, que es algo muy nuevo? Son procesos internos, no de una asociación que llega a trabajar. Pues sí, como o nada más. Que la misma comunidad sea el gestor de su propia. O el mismo creador sea también el gestor. El problema es que yo creo que es un problema, es cuando ahora ya todo es como el gestor, ¿no? Y entonces se quita de foco toda la construcción que han hecho las comunidades gestionando cosas de su necesidad. Vamos nada más, como en esa parte. Sí, ¿cómo lo redactamos? El ejercicio del derecho de la comunidad. Sí. Sí, siento que ya le vamos a meter dos veces derecho, porque ya va en una, ¿no? Creo que derecho no sería algo así como la construcción colectiva, o no sé si no suene muy bien, la gestión colectiva de... Es que sí es algo muy resistente. Que la comunidad sea el gestor de su propio territorio. Pues ahí, o sea, puede ser una ejemplificación, no solamente tenemos que decirlo en palabras, lo podemos ejemplificar y creo que a ver, se entiende. Dices que la comunidad es gestor de su propio territorio. O el ejercicio de la comunidad. O la construcción comunitaria del propio territorio, ¿no? Para no meterle gestión. Porque efectivamente es un término muy de los 80s que viene ya como. La visualización del trabajo. O de la construcción de la comunidad desde sus necesidades, ¿no? Más que alguien viendo las necesidades y haciendo. De sus necesidades. ¿Y la participación centenaria o...? ¿Cómo? ¿Centenaria o milenaria? Milenaria. Porque ahí sí es algo, como decía la compañera, eso ya lo... O sea, en las comunidades ya están, ¿no? El ayudar, el organizar, el tener... Más bien visibilización de la participación. Ahí está, escribe, ¿verdad? Eso. Visibilización de la participación. Porque, como dice, se resalta el gestor, la organización. Y de ahí vienen todo eso, o sea, esas conceptualizaciones vienen de las prácticas que ha tenido la gente al solventar sus necesidades. Y que ahora también hay como cierto desfoco de todo eso, al conceptualizar ciertas cosas que la gente no las entiende así, pero que las hace. Nada más. A ver qué les parece, ¿no? Es una idea, si están de acuerdo. La comunidad es gestora de su propio territorio, las organizaciones son parte del proceso, no sus protagonistas. ¿Creen que cierra la idea? Pues ya ahí a los compañeros que pasen a explicar, pues ya que ahí se echen la mano. Y perdón por la insistencia, pero sí estaría chido que le den una leída a esos documentos, porque este habla como de... Bueno, estos dos documentos, el de Tlaquepaque y el de Acayuca, que sí, bueno, Reyes, otra banda estuvieron ahí. Estuvimos, pero la visualización de las comunidades a través de la gestión. No sabemos qué es lo que dice. La organización de la comunidad. De la comunidad. Sí, que comunidad. De la dentro del proceso histórico, faltaría. Sillas y mesas de acomodo. Ahí empieza. Oigan, y si quieren dejar las cosas, hay que dejarlas acá agrupadas para que no corran riesgo. Y si también quieren llevárselas, saludar donde vamos, está bien. ¿Sí? Pero hay que recoger, hay que dejar bien. ¿Sillas también? ¿Hay que llevarlas? Gracias. ¿O vamos a revisar? ¿Vamos a revisar? No, es que no. Mira, ¿esto de quién es? Sí, gracias. ¿Quieres decir algo?